Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. La cocción lenta como modo de vida. Eso genera el arranque de Halo hoy, creciendo desde el pie, con paciencia. La música de Ana Frango Eléctrico abre el programa. De su disco de 2019, Pequeño Corazón de Pollo Eléctrico, vamos con la canción Saudachi. Música que crece en tus orejas. Medio el pedo y medio en coma de moneda. Pero cheto y a la moda en la vereda. Agua dura, un par de alcohol, la reposera. Mirando pasar todos son de novela. Medio pedo y medio en coma de moneda. Pero cheto y a la moda en la vereda. Agua dura, un par de alcohol, la reposera. Mirando pasar todos son de novela. El barbón es un re amigo, calidad. Se portó súper bonito, mamira. Ese sol, ese vientito, atina. A veredear un ratito, tranquila. Y saca esos parlantones. bonito. Pa vivirla para siempre en el gueto. Para toditos. Es el barrio, gana siempre, pana es gol. Medio el pedo y medio en coma de moneda. Pero cheto y a la moda en la vereda. Agua dura, un par de alcohol, la reposera. Mirando pasar todos son de novela. Medio al pedo y medio en coma de moneda. Pero cheto y a la moda en la vereda. Agua dura, un par de alcohol, la reposera. Mirando pasar todos son de novela. Halo, el increíble malandro sonando en Halo. Cosecha 2017. La canción se llama Bonito y Barato. Esos cueros son todas reinas. Con mi panita que es de fierro. Alto can de can de los buenos. Un cetizo malo y torero. Es mi perro ideal, marca perro. Con el musiquero celular. En la bacha arrancando a esquinear. Donde todos los pibes son trap. Sin saber ni lo que mierda es trap. Gracias por la entrada, te agradezco. Pero en esa crema no aparezco más. Me llego que estoy rankeado y fresco. Qué sé yo, yo me desaparezco acá. Medio al pedo y medio en coma de moneda. Pero cheto y a la moda en la vereda. Agua dura, un par de alcohol, la reposera. Mirando pasar todos son de novela. Medio al pedo y medio en coma de moneda. Pero cheto y a la moda en la vereda. Agua dura, un par de alcohol, la reposera. Mirando pasar todos son de novela. Llega la noche oscura de la mano de Lucy Patané. El año pasado sacó su disco Hija de Ruta. De allí vamos a escuchar Glitter Negro. O fueron las drogas, pero no. Quizás fueron los años, quizás fueron los hongos, pero no. Poseída por saliva y cuero, dedujo, sedujo, sedujo y rompió un tambor. Con el tabaco movía, movía, movía, nací como el sol. La bandera de México bien alto. Increíble el arte de Rodrigo y Gabriela. Un par de guitarras y el mundo puede arder. De su segundo disco de 2006, estábamos escuchando Juan Loco. Sin pasaporte viajamos a Ghana. Yanni and the Bisbang haciendo Mujer Psicodélica. Brothers and sisters, fathers and mothers, I want to tell one some kind story about some psychedelic woman. I see this kind psychedelic woman for some nightclub and I ask her, say, woman, what did this kind psychedelic woman they do? So, when I say, what did you tell me? I wonder. Say, sir, mean say the shoe way you get that kind tall bottom. Now what? Then cap, mean say that dress way woman they wear, way they see all him lector. Anyway, as for me, as I say that one, then they call her mini, better for two. Going on, he say, then mean all the ambient lipstick them way, if they make woman in face shine like silver. And last of all, lick, mean say woman way ready at any time for go anywhere. In fact, this one be the new be some papa. So I want to sing some song just now where you all go here. Well, I say, hey, psychedelic woman. Ha ha. Yes. Well, I say, hey, psychedelic woman. He go for tiptoe ho. He go for Apollo ho. He go for Lido ho. Silver cup de his eye. Well, I say, hey,

En un momento no había nada, y luego apareció Luca Prodan. Sus grabaciones solistas en Córdoba, presumo, se dieron a conocer a mediados de los 90. Del disco Tiempo, Destino, Amor, escuchábamos la canción Lamento. I'm walking down the street. A fines de los 80, los estribillos eran adornados de acoples, ecos y ambient. Dentro de este esquema podemos encontrar a Velocity Girl. Vamos a escuchar la canción Perdedor Pop. Baja el sol y las cobras pierden los equipos. Sensual y Oscura son dos coordenadas para empezar a conocer la banda. Oriundas de la ciudad de Canelones, también conocida como Canelondres. De allí llegan las cobras, con El Diablo en tus ojos. Thank you. up your mind. And I mean they make you free of your mind. Say your body talk to me nice. Say now my love you didn't need for your life. Yeah, I love no be like. Say yeah, we did together, yeah, day and night. Yeah, if I leave you go bye. Yeah, if you leave I go stroking bye. Your back, baby. Loving your body, baby. As you're whining your body, baby. So crazy. Loving your body, baby. Girlie, what need to me? Till the morning, my head wants to turn from your loving. I just wanna get you beside me. Aló. Sonidos especiales a cargo de Wizkid. Su música arranca en Nigeria y pega la vuelta al mundo. De su cuarto disco lanzado en 2020, hecho en Lagos, estábamos escuchando Esencia. Emociones son más atrevidas cuando escuchamos Amor Elefante. La banda juega de primera en el pop de guitarras. y encuentra en las armonías vocales y los teclados tremendos toques de calidad. De su disco de 2018 llamado Billetes Falsos, estábamos escuchando Iglesia Flamenco. La música de Patrice Rusen bebió de diversas fuentes. En sus comienzos, el jazz instrumental fue lo que llamó la atención de la industria musical. Corrían los 70 y Patrice sacaba su debut, Prelusion. De ese disco vamos a escuchar Maíz Podrido. We'll be right back. Las guitarras de los 90 deben mucho a Bikini Kill. La banda surgida en Olimpia tuvo su trayectoria principal hasta 1997. En 2019 volvieron y hasta hoy están de gira. De su disco de 1993, vamos con la canción Chica Rebelde. De baile siempre presente en Halo. En este caso, un anglosajón que busca inspiración en Río de Janeiro y en Buenos Aires. El resultado es el disco Un Descenso Decadente del año 2021. De ese disco estábamos escuchando la canción homónima. I'd rather leave it incomplete, so I A continuación llega la cosecha nacional. Lucía Severino se crió en Canelones y Montevideo. Asimismo, arma el juego para que tu cuerpo se mueva al ritmo de la música. Vamos con Lucía Severino haciendo la canción Hazte Fan. Héroes inventados no dirán por vos lo que te pertenece, de opinión carece. Es evidente, se instalan en tu mente, repiten hasta convencerte. Hasta que no pienses nada, ensayan su mejor frase, practican su mejor paso y morderás la cuchara, ey, y no te darás cuenta de nada. Hazte fan. Enciende el tubo de imagen de tu mente, entiende lo que pasa enfrente, lo que está a tu alcance, sin olvidar que partes que nunca están delante, que no solo gana quien lleva el trofeo, que lo que hay es algo más de lo que veo, que el vacío es riqueza para el vivo, que como un fugitivo gana lo que no pelea, lo que a otros les cuesta la tarea. Hazte fan. Ese es el plan. Hazte fan. Ese es el plan. Podés ser alumno de la indolencia, docente de la decencia, de la decadencia, promulgar tus votos de coherencia, impartir castigo y condolencia. Podés ser sombra sin apariencia, sin apariencia, sombra sin apariencia. Sombra sin apariencia. Bueno, son las 5 de la tarde, estamos acá en vivo en Radios.9 FM. Para, tenemos un invitado en la radio. A ver. Ay, no, no. Lo que veo, ese es el plan. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar.